Es fin de semana y tu cuerpo lo sabe. Por eso nos estás escuchando. La mejor emisora virtual llega para quedarse. Poniéndote solo éxitos. Éxitos. Muy buenos días, querida familia. Bienvenidos a Relatos de Vida. Es un gusto compartir con ustedes esta mañana de sábado. Empezamos este día con mucho entusiasmo, deseándoles que su vida esté llena de éxito. Soy María Luisa Alcalá y a nombre del equipo de FEM International Group, les doy la bienvenida agradeciendo que nos acompañen el día de hoy. En esta ocasión, esta entrevista se transmitirá a través de dos plataformas digitales. Estamos en vivo en nuestro canal de YouTube, FEM International TV, y en Luna 9 Radio Digital, en donde nos podrán escuchar y enviar sus saludos, comentarios y preguntas a nuestros invitados. Nos pueden escuchar en bit.ly/Luna9 Radio Digital. Y en Facebook nos podrán escuchar en diferido nuestros grupos Lee, Lectores, Escritores, Editores y Luna 9 Radio Digital. Enviamos un saludo a cabina, quienes están transmitiendo desde New Jersey, Estados Unidos, para el mundo. Yo les saludo desde Monterrey, Nuevo León, México. Y estamos muy honrados de contar con la presencia de nuestros invitados del día de hoy. Ellos son Lucas Oviña Fojo y su padre Gonzalo Oviña Graña. Lucas es un escritor, violinista, programador, dibujante, apasionado de la arquitectura y adolescente con trastorno del espectro autista. Gonzalo es un empresario y es el padre de Lucas y están hoy con nosotros para presentarnos sus relatos de vida y el libro de Lucas titulado Una reseña de mi adolescencia. Bienvenidos, Lucas y Gonzalo. Es un gusto tenerlos hoy con nosotros en Relatos de Vida. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Hola, buenos días. Un placer. Buenas tardes desde aquí, desde España. Muchísimo gusto de estar en Luna 9. Muchas gracias, María Luisa. Encantados sí, de gracias, tenerlos. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucas. Muchas gracias, Gonzalo. Nosotros encantados de tenerlos aquí en Relatos de Vida, donde vamos a tener una muy, muy interesante y sensible conversación en donde hoy nos toca concientizarnos como sociedad. Muchísimas gracias, Lucas y Gonzalo. Quiero iniciar ofreciéndoles una disculpa por el daño que les hemos causado como sociedad, esta falta de conciencia de las personas por su desconocimiento que les han llevado a emitir juicios y rechazos. Como sociedad todavía tenemos mucho trabajo por hacer y es necesario que aprendamos a vivir desde el respeto y el apoyo mutuo que permite el desarrollo de la empatía. Hoy deseamos poder tocar corazones y desarrollar esta empatía para que Lucas y su familia pueda tener una mejor experiencia de vida. Así que por favor, permítanos conocerlos para generar esta conciencia en quienes nos escuchan. Díganos, por favor, ¿cómo ha sido para ustedes el llevar este mensaje a través del libro, las canciones y sus diferentes entrevistas en las que han realizado? Pues mire, yo hago las canciones con mucho sentimiento y con el máximo apego a mi ser posible. No intento ser lo más comercial posible. Intento ser lo más auténtico conmigo. Y eso resulta que ha conseguido llevarme hasta aquí. Y entonces, pues, yo agradezco lo que he logrado con mis propios logros. Y agradezco también a la gente que me ha ayudado a llegar hasta aquí, como mi padre y otras personas que me han ayudado mucho, como María Cao. Y nada, desde mi parte, María Luisa, no hay disculpas posibles. Estamos en una sociedad de un cambio absoluto con el tema de la digitalización y es más complejo este tema. De hecho, pues yo como padre no hay tanto que empecé a entender lo que era el TEA. Entonces, comprendo que la gente tiene que saber más de la gente que tiene estos problemas, a aprender a respetar el no bullying. Y creo que sería un mundo maravilloso saber si que todo el mundo nos respetemos como somos, nuestra forma de ser, color, etnia, religión. Creo que es indiferente. Al fin y al cabo, todos tenemos nuestro corazón y hay que intentar hacer la vida lo mejor posible unos a otros para que este mundo circule mucho mejor, como suelo decir. Por eso te digo que... Así es. Que nada, que es muy complejo entender, porque a mí me ha costado muchísimo. De hecho, cuando empezamos tenía Lucas 7 añitos y ya desde el cole, que veías cosas distintas y no encajaba lo que era el TEA. Poco a poco y cuando él hace, bueno, primero empezó por letras de canciones y yo las escuchaba y veía que sufría y tenía la necesidad, Lucas, de expresar lo que sentía. Y a mí como padre me ha valido de mucho y sigo aprendiendo cada día. No es una enfermedad, lo que yo digo, sino un trastorno y ven el mundo diferente a como lo vemos otra mayoría de gente, pero es un mundo noble y muy bonito una vez que lo conoces. Sí, sí, sí, por supuesto. Es un hombre, es un mundo que nos muestran mucha más transparencia, nos muestran un mundo en donde se expresa el sentir tal como se siente sin filtros. No es fácil vivir esta experiencia y es cierto, hace falta mucho conocimiento al respecto. Y sí, es un trastorno, no es una enfermedad. Así es de que hoy vamos a conocer más sobre la experiencia de vida de Lucas, sobre la experiencia de vida de los padres, que también tiene su aportación en esta conciencia. Y bueno, a mí me encantaría comenzar, Lucas, que nos dijeras, ¿cómo te describirías a ti mismo? Yo me describo como una persona bastante creativa, pero a su vez lo que lo tiene de creativo lo tengo de vago y esa pereza me retiene, pero también me hace el que soy. Todo lo que es parte de mí me hace quien soy. Negativo, positivo. También soy una persona bastante impulsiva, lo cual es muy malo y tengo que arreglarlo. Igual que lo de la pereza. Pero en general soy una persona muy creativa y que siente mucho los sentimientos. Que cuando le pasa algo, me duele en el corazoncito, la patatita. En el alma, en el corazón. Sí, por supuesto. Sí. Y además eres un chico muy honesto. Muy, muy honesto, Lucas. Lucas, ¿qué edad tienes? Tengo 15 años. 15 años, un adolescente. Sí. Muchas gracias, Lucas. Gonzalo, ¿cómo se describe a sí mismo? ¿Cómo describiría yo a Lucas? Dice María Luisa. No, a usted mismo, Gonzalo. Yo, una persona luchadora. Intento luchar cada día y salir adelante. Y soy una persona que no suelo anhelar lo que no tengo. Me suelo conformar y valorar lo que sí tengo. Y apreciarlo mucho y no estar todos los días diciendo porque a mí, porque las cosas pasan y hay que intentar afrontarlas lo mejor posible, tanto para mí como para toda mi familia, para mis hijos. Lucas tiene un hermano de 17 años, que Estea también, y intentar eso, cada día salir adelante, restar importancia a lo que no tiene importancia y centrarse en ahora mismo en su futuro y en su bienestar. Y lo único que pido es que el día de mañana intentar dejar dos personas que sean totalmente autónomas y puedan servirse del mundo como cualquier otra persona. Claro, y seguramente que están haciendo un gran trabajo, se puede ver en Lucas, ese trabajo de papá y mamá, cómo han estado ahí apoyándolos para que crezcan de manera amplia sus potencialidades y los desarrollen. Así es de que seguro que lo lograrán. Gonzalo, platícanos cómo ha sido ese momento de darse cuenta de recibir este diagnóstico de TEA y cómo ha sido para usted y su esposa este camino de acompañar a sus hijos a aprender a vivir en este mundo. Pues ya, como te comentaba antes, con 7 añitos, ya desde el cole, pues los profes nos comentaban cosas que hacían distintas a otros niños y cosas que son genialidades y otras cosas que la sociedad da como por entendido, por ya cosas que deberías de saber, y no es así. Entonces, vamos a SPANA, es una asociación de niños con Asperger y con autismo, y es cuando nos dan el diagnóstico de Lucas. Aunque nos dan el diagnóstico, pues no entendíamos lo que era el TEA en sí, no lo entendía ni yo ni mi mujer. Y a base de información, de asociaciones, psicólogos, fuimos aprendiendo poco a poco a cómo llevarlo, a entrar en asociaciones con otros padres que tienen también chavales con TEA o con otro tipo de discapacidad, no tiene que ser precisamente el TEA, para ayudarte a llevarlo adelante. Porque yo al principio pues no hacía más que reñir, pensé que hacía las cosas a propósito, pensé que era pereza, que era vagancia, como dice él. Y no, son cualidades de este tipo de chavales. El TEA en sí, al final es una mente que ve las cosas y las analiza distinto a una mente normal. Entonces, al principio lo llevé mal. Cuando empezó a escribir las canciones, ahí ya me paré un poquito a escucharla detenidamente, a saber por qué escribía lo que escribía. Después me doy cuenta que está haciendo un diario, que es lo que luego pasa a ser el dicho libro. Y cuando leo el diario es cuando ya verdaderamente me doy cuenta de los errores que había cometido atrás. Intento hablar mucho con él. Yo, cuando hablo con padres que tienen chavales con TEA o otra discapacidad, siempre digo que primero escuchar, hay que escucharlos, analizar el porqué y después hablar muchos con ellos. Y eso fue cuando me dijeron que tenía TEA. ¿Cómo voy llevando el día a día? Pues el día a día, cada día lo llevo mejor, María Luisa, gracias a Dios, lo llevo mejor. Hablamos libremente, tanto TEA, tanto Lucas como su hermano saben que son TEA. Lo hablamos muchas veces, lo que es. Yo creo que no es bueno ocultar, como una ocultación para que el niño, no. Yo creo que hay que saberlo, pero saber explicar también lo que es y que es una, un trastorno que no se va a curar. No hay pastillas mágicas, es decir, hay que aprender a convivir el día a día. Y se puede convivir perfectamente, se puede llegar a donde uno quiera. Yo es lo que le digo, no tienes que tener la autoestima baja porque a él lo que más le cuesta es tener compañeros, es socializar. Pero yo creo que ya llegará su momento, ya llegará el día que conozca a chavales que van de su mismo palo, como suelo decir yo, para que no sea el rarito de Caldas, como le solían decir, el rarito con cascos o porque es más callado, pues que lo dejen desnudo en medio de una fiesta, ¿no? Eso son cosas muy, muy duras, que como padre lo pasan mal. Y él mismo pues lo sufre, y es lo que intento ahora mismo en todas las entrevistas, es mi meta, es decir, primero el bullying y después con los chavales, que cada uno somos distintos, con trastornos, sin trastornos, pero hay que seguir tus metas y pa'lante siempre, lo llevamos así, día a día vamos aprendiendo, María Luisa. Claro, y hoy vamos a aprender de ustedes, Gonzalo y Lucas, porque bueno, esta es una asignación pendiente que tenemos como sociedad. No es algo familiar, esto es algo que nos implica a todos. Así que muchísimas gracias por abrirnos sus corazones y compartir hoy con nosotros esta información tan valiosa que nos va a permitir desarrollar empatía y conciencia para poder ser una sociedad mucho más apoyadora, mucho más solidaria en estas experiencias que viven familias, y que lejos de necesitar el rechazo, al contrario, necesitan que seamos mucho más conscientes de la situación y poderles brindar las condiciones adecuadas para que estos chicos se desarrollen de manera plena, porque son chicos muy talentosos. Lucas, eres un adolescente muy talentoso, muy inteligente, y por tus canciones, que hoy desperté escuchando tus canciones, estas canciones que has compuesto, nos permites poder echar una mirada a tu corazón, que es un corazón muy amoroso. Efectivamente, lo que tú dices, yo lo pude percibir. Eres un chico que sientes mucho, y que ese corazón lamentablemente ha sido lastimado por algunos seres humanos, y aquí me encantaría que nos ayudaras para seguir aprendiendo de ti. Dinos, ¿cómo es que surge la idea de escribir este diario que luego se convierte en libro que titulaste Una reseña de mi adolescencia? La idea de escribir esto surgió de intentar explicarle a mis padres de una manera como más fácil y más simple para ellos de entender lo que me estaba ocurriendo día tras día. Los eventos que me estaban pasando por la cabeza y dárselos a ellos para que lo lean. Es un diario que lo hice para que otros lo lean. No para que cualquiera lo lea, en principio. Era un diario hecho con el fin de que mis padres lo leyeran y así me pudieran entender, que pudieran empatizar más fácilmente conmigo. Esa fue la idea. Esa fue la idea. ¿Y cómo fue para usted es Gonzalo encontrarse con estas verdades dolorosas? Fue muy duro. De hecho, bueno, ha escrito varias canciones, pero hay dos sobre todo, que es Aislamiento Mental y Corazón de Cristal, que son dos canciones que cuando las escuchas como padre, pues nada, te vienen lágrimas a los ojos y apretando los puños por los fallos que hemos tenido. El primer fallo es no escuchar, ya te dije. No saber escuchar. Andamos siempre con el reloj a mil, el mundo. Yo tengo un pequeño negocio, mi mujer regenta otro pequeño negocio, y como si no te pararas, y le va restando importancia. Cuando te dicen cosas, siempre acabas echándole la culpa a él de siempre, hasta el punto que él mismo se cree que tiene la culpa de que el mundo sea así, o de que... Entonces, cuando escuché las canciones, pues ya te digo, fue un dolor, pero ya cuando fue el diario, pues cuando yo leo el diario veo lo solo que se siente, que camina tardes enteras solo, que intenta acercarse a los compañeros, pero le cuesta, no, le cuesta socializar, le cuesta expresar lo mismo que los otros chavales de su edad. Entonces, bueno, fue muy duro, y peor lo llevó mi esposa, vamos. Mi esposa lo llevó a tener que estar con psicólogos, y porque es duro, caes en una depresión y es complicado. Pero dentro de la dureza de las canciones y del libro, doy gracias a Dios de que lo haya expresado así, porque nos ha enseñado, y día a día pues trabajamos en eso, y aprendimos a bajar el ritmo, a parar un poquito el reloj y a escucharlo más, sus necesidades. Y de hecho, pues desde que leí el libro y tal, pues dedico más tiempo a él y menos a la empresa, porque al final creo que el legado que le puedes dejar a un niño, un familiar, o en este caso a mi hijo, el mejor legado es la cultura y lo que te decía antes, que se intentar que sean lo más autónomos posible el día de mañana. Y es un chaval con una capacidad muy grande, que le gusta componer la arquitectura, que le gusta, y tiene que tirar por donde él le guste, porque va a ser trabajo para toda la vida, y encontrar a su gente. Su gente, la gente que esté a tu lado y que te entienda. Es lo que yo le digo, no es cuestión de salir en la calle y hoy voy a hacer tres amigos. No, a lo mejor no son necesarios tener 15 amigos si tienes uno que te escuche cuando tienes problemas, o cuando hay que llorar, tener un hombro donde poder postrarse y hablar. Eso es lo que le digo. Grandes enseñanzas y grandes comprensiones a las que han llegado, Gonzalo, como familia. Y gracias por compartirnos este camino ya recorrido, que seguramente va a dar mucha luz a quienes apenas están comenzando con una situación similar. Muchísimas gracias. Lucas, por favor, platícanos, ¿qué es lo que va a encontrar el lector en tu libro, Una reseña de mi adolescencia? Pues mira, lo que van a encontrar en mi libro, ¿no?, es un diálogo continuo entre yo y una voz que tengo en la cabeza llamada conciencia, que la tiene todo el mundo. Pero yo siento que al estar solo hablo con ella más activamente. Y me ayuda a decidir buenas decisiones, a tomar buenas decisiones, mejor dicho. Y entonces, yo, en este libro podéis observar algunos días sueltos, no todos, de unas vacaciones de verano que tuve hace poco. Y lo que estuve viviendo yo como persona, y en primera experiencia, cómo fue estas experiencias. Estas experiencias, vistas así, pueden parecer un poco duras, porque algunas lo son. Y me han quitado un par de ellas del libro, por ser un poco duras demás, pero fueron cosas que pasaron, de verdad. Y voy a tener que adaptarlas para una segunda edición. Pero las que están aquí ya son duras, no tan duras como las otras, pero son duras. Y son verdad y te hacen sentir cosas. Te hacen sentir cosas que son no sé si son tristes. Creo que no son tristes. Creo que son simplemente un sentimiento de que has estado separado y una comprensión de algo. De que has sido parte de un problema. Y no te has dado cuenta. Y bueno, de eso trata el libro. Es como un libro, es un libro que habla de mí, de mis experiencias, vistas desde mi punto de vista y hablando mucho desde la parte mental. Muchísimas gracias, Lucas. Sin duda va a ser un libro que nos va a permitir entrar a esas experiencias que tristemente son verdad, son realidad, son tu realidad. Y ojalá y podamos tocar muchas conciencias que se puedan abrir para poder dar las oportunidades de que la experiencia de vida de personas que viven estas lamentables situaciones sea mucho mejor. Busquemos que la experiencia de vida para ti y para personas que están viviendo algo similar sea mucho, mucho mejor. Lucas, ¿recuerdas la primera vez en que te sentiste rechazado? ¿Cómo fue esa experiencia? No me acuerdo la primera vez que fui rechazado porque fue hace mucho tiempo. Fueron muchas veces, pero si tengo que recordar alguna, así por intuitivamente, puedo decir que fue en infantil, ya directamente. Yo en infantil estaba con mi hermano mayor. Y yo y mi hermano mayor estábamos los dos en el mismo recreo. Porque eran infantil, ahí todos están amontonados, todos los tres cursos. Y yo me divertía mucho con mi hermano, pero estábamos los dos solos. Después mi hermano fue juntándose con otros cuando salí de infantil, pero yo seguí solo. Pero en infantil fue la primera vez que me sentí así, apartado, porque solo me juntaba con mi hermano. Y mi hermano tenía que juntarse conmigo, porque si yo lo apartaba, pues, o si él me apartaba, pues así. Y yo y mi hermano estábamos así apartados porque la mayoría de chicas de infantil eran así medio miedosas y cuando corríamos detrás de ellas escapaban y nos divertía. Así que empezábamos a correr detrás de ellas para jugar con ellas, como si fuera un pilla-pilla. Pero ellas eran un montón y nosotros los correteábamos a través de todo el patio de juego. El profesor, y después, otras veces en mi infancia que me sentí desplazado fue primero de primaria. El segundo. Segundo de primaria. En segundo de primaria había una profesora llamada Pilar. Creo que no le gustaba mucho ser profesora, la verdad, no lo sé. Pero como a mí no me podía gestionar tan fácilmente, me empezó a hacer una cosa. Me hacía ponerme así en bolita, ¿no? Con las rodillas aquí en el pecho y ponerme así, ¿no? Tirado en el suelo, y entonces ponía una silla, las cuatro patas, aquí y aquí, ¿no? Y se sentaba encima de la silla. Entonces yo no me podía mover porque estaba así. Y entonces me pasaba las horas de la clase así. Y eso era agobiante para mí. Y entonces, un rechazo. Y eso era un rechazo, porque la profesora estaba haciendo eso solo contra mí. Y eso no me gustaba. Y lo estuvo haciendo durante todo un año. Y al final mis padres se enteraron porque alguien, o no sé si yo, ellos creo que tampoco lo saben. No, un alumno. Un alumno suelto. Se lo comentó a los papás. Se lo comentó a los padres unos años después. De que me cogieron y durante todo un año y me ponían debajo de la silla y yo no me podía mover. Y mis padres se enteraron. Pero la educación no pudo hacer nada, porque ya tenía la plaza fija la profesora. Ok. Lucas, estas son historias realmente lamentables que sucedan y tristemente suceden. Y bueno, creo que justamente porque tenía la plaza fija es porque se debía de hacer algo, es decir, va a haber más niños que pasen por manos de esta profesora. Y ahí es donde se tendría que tomar conciencia de que sí es necesario tomar medidas. Pero bueno, tienes el apoyo de tus padres. Lucas, ¿cómo ha sido para ti tener el apoyo de tus padres? Muy bueno, la verdad, ellos me apoyan muchísimo. Y yo les quiero mucho. Me apoya mucho mi familia. Bueno, mi hermano no tanto, pero me apoya de su manera. Me apoya a su manera, pienso claro. Yo. Claro, también tu hermano tiene sus propias necesidades. Sí, pero mis padres me apoyan mucho. Sobre todo mi papá. Mi madre está ocupada. Está ocupada. Mi padre también está ocupado, pero se preocupa mucho. Claro. Claro. Y mi madre, bueno, tiene fibromialgia y está jodida del cuerpo. Ok. Ok. Le es difícil, es difícil. Le duele el cuerpo todo el rato. Así es. Sí. Así es. Pero tienes a papá. Ah, que está ahí 100% contigo, brindándote su apoyo incondicional. Sí, 100% conmigo. Excelente. Lucas, eres muy bendecido por tener los padres que tienes y que te permiten aligerarte la vida. Y también otras personas hermosas que se han cruzado en el camino, como la escritora María Cao, a quien le enviamos un caluroso abrazo y agradecimiento por ese corazón. Sí. Tan grandioso que tiene, tan empático, que escuchó tus canciones y se acercó a ver de qué manera podía aportar. ¿Cómo ha sido la experiencia de conocer a María Cao, Lucas? Pues fue bastante curioso. Fue un cúmulo de casualidades, pero al encontrarme con ella, fue genial. Fue una señora muy amable. Al principio también es que una cosa que no me gustó tanto de ella es que asoballa mucho, en plan, es que me quiere mucho, se acerca demasiado, me abraza demasiado, habla demasiado, pero supongo es parte de ella y igual me gusta así. Y ama demasiado, si puedo, como tú. Si puedo decir algo, María Luisa. Claro que sí, Gonzalo, adelante. Sí, nada, lo que dices. Primero dar gracias a Radio Caldas, a Ceci, porque gracias a él fue el primero que escuchó las canciones y dijo, esto tiene que ser escuchado, Gonzalo. Y gracias a él conocimos a María Cao, que le impactaron las letras, nos pusimos en contacto. Dar gracias a Antonio Sola, un catedrático de literatura de la Universidad de Barcelona. Estuvimos en Barcelona 4 días y nos trataron muy bien, muy bien. Genial, ¿no? Lo siguiente. Y María Cao tiene un corazón grandioso, porque rápidamente entendió el problema, entendió que era, yo nunca había visto el diario como un libro, porque eso se lo comenté a ella por privado, después de escuchar las canciones, le mandamos el diario y me dice, esto puede ser un gran libro de autoayuda, tanto para niños con este problema, o quizás más para los padres, para aprender. Por eso, darle muchas gracias a ella, porque gracias a ella estamos hoy hablando aquí contigo y nos dio la posibilidad de poder abrir este pequeño libro y al mundo y que la gente, los chavales que tengan problemas, que no callen, que lo hablen con los padres, que busquen, y los padres que busquen ayuda, tanto en asociaciones como psicológicas, porque si no es así, al final te vas a dañar tú mismo. Vas a pensar, ¿qué hice yo mal? ¿Por qué me tiene que pasar? Y comprender que las cosas pasan porque pasan. Y yo creo en el karma, creo que si una persona da algo bueno, pues va a recibir muchas a cambio. Y nada, desde aquí eso. Dar muchas gracias a María, a todos los que nos apoyaron. Dar gracias a ustedes por estar hoy aquí retransmitiendo desde España para gran parte del mundo. Y no sabría cómo agradecer a todo el mundo lo que están haciendo por Lucas y por nosotros, por toda la familia. Solo daros las gracias. Sí, y gracias a todas esas personas que se han unido para que este libro vea la luz. Gracias porque permiten que su mensaje llegue a más corazones. Y yo creo que todos se sentirían bien recibido su gratitud cuando sus corazones sonríen. Así es de que muchas, muchas gracias por permitirnos ser parte de difundir su mensaje, que es un mensaje muy valioso, que de verdad necesitamos recibir como sociedad, porque todavía hay mucho por hacer en materia de desarrollo de conciencia. Muchas gracias. Lucas, ¿qué es lo que más duele? ¿Las palabras hirientes, las miradas o el aislamiento? El aislamiento. Las palabras y las miradas, bueno, se las lleva el viento, pero el aislamiento, bueno, dura más, perdura más y deja secuelas. Es correcto. ¿Ahora mismo has podido ya ser algún amigo? Tengo ahí uno en proyecto. Excelente. Así, cocinándose a fuego lento. Lo tengo ahí en una olla apartada. Ok. Que lo tengo que llamar pronto. Excelente. Sí, las amistades hay que nutrirlas. Correcto. Sí. Pues ese amigo que estás cocinando lento, esa amistad, va a ser muy, muy beneficiado de tenerte como amigo, porque las personas que tienen el corazón que tú tienes suelen ser amigos leales, son esos amigos con los que uno puede contar para siempre y son amigos que entregan esa amistad y la entregan de una, no se reservan. Así es de que sin duda va a ser muy bendecido ese chico si te permite entrar a su vida. Sí. Excelente. Pues deseamos que muy pronto puedas decir sí, tengo un amigo. Así lo deseamos. Sí. Lucas, ¿ha habido momentos en los que has sentido que no puedes más y que has querido rendirte o desaparecer? Sí, varios. Varios. Varios. ¿Cómo sales de eso, Lucas? Me paran otras personas o simplemente no tengo las agallas de hacerlo hasta el final. Bueno, yo te diría que hay que tener más agallas para quedarse y continuar. Eso realmente es la valentía. A mí, un día estaba hecho polvo por un problema que había ocurrido en el cole y estaba llorando. Entonces llega Lucas y me ve llorando y, Y recuerdo las palabras que me dice, empieza a llorar y me dice, ¿cómo crees que me siento yo, papá, todos los días? Aunque lloremos, tenemos que levantarnos y hay que seguir. Hay que ponerle otra mejilla, ¿verdad? Sí. Por eso te digo que todos los días se está aprendiendo cosas. Y si se le ha pasado por la cabeza, varias veces hacer locuras, pero la vida tiene mucho valor. Perdona. Sí, no, y está bien, y he podido conectar con tu sentir de padre. También soy madre y puedo comprender lo que es para ti, Gonzalo, acompañar a este hijo maravilloso, pero que se enfrenta a retos día con día. Así que correcto, les abrazo desde mi corazón y bueno, tienes ahí a un gran maestro, el Lucas, que te dice, oye, papá, pues yo lo vivo todos los días, aquí estoy, vamos, sí, a levantar. Y dice que nunca tirar la toalla, vamos a poner la otra mejilla. Mira. Sí, vamos a poner la otra mejilla y cuando la mejilla que estaba dañada se cure, ponemos la que estaba antes. La otra. Grandes aprendizajes estamos teniendo hoy y gracias, gracias Gonzalo por abrirnos sus corazones. Esto es lo que las personas necesitan ver, mirar a estos corazones para que sean conscientes de que todos podemos hacer algo para que estas experiencias de vida sean mucho mejores. No verlo como que no es un tema nuestro, sí lo es algo que nos implica a todos. Sí, y los chavales con problemas que nunca se vengan abajo diciendo que no hay salida, porque una mala decisión, y la vida es muy bonita como para dejarla por una mala decisión o por una mala opinión, y no se debe hacer. Y Lucas en eso es un valiente. Por ejemplo, mira, un día, ¿no? Estaba en la cama y estaba muy deprimido, que quería morirme. Así que yo tengo las uñas muy largas y empecé a arañarme la muñeca. Y me arañé tanto la muñeca que me empecé a hacer sangre. Pero yo seguía arañando hasta llegar a las venas. Y entonces me dormía así. Y yo pensaba que ya había llegado. Pero no podía dormir pensando que me iba a morir al despertarme. A cada rato me despertaba para comprobar que seguía vivo. Y decía, joder, no puedo. Y intentaba vivir. Y entonces, pues al despertarme, tenía una herida así grande por todo por aquí, de arañarme. Y el proceso de arañarme me dolió mucho porque son arañazos uno a uno hasta llegarme a las venas. Y entonces al despertarme, pues bueno, me desinfecté todo y bueno, ya me cicatrizó. Gracias a tu cuerpo que funciona perfecto y que ya cicatrizó. Y gracias a ti que tomaste conciencia de que sí querías vivir y por estar aquí. De verdad que yo reconozco tu valentía, tu fortaleza y ese gran corazón que te permite seguir aquí con nosotros, porque este mundo, Lucas, no sería tan hermoso sin ti. Y justamente necesitamos de personas como ustedes que nos enseñen a sentir. Escuchaba en tu canción que decías que un mundo que no siente. Desafortunadamente es verdad, es un mundo que está muy distraído haciendo cosas que no son tan esenciales como trabajar o como tener una vida a veces superficial, a veces sí que establecemos relaciones profundas, pero valdría la pena que como sociedad nos revisáramos qué estamos haciendo, en dónde estamos enfocando nuestra atención, nuestro tiempo, a qué le estamos dando importancia en nuestro día a día y evaluar si realmente a lo que estamos dedicándoles nuestra atención es lo valioso. Yo hoy te puedo decir que seguramente vamos a tener que replantearnos nuestro día a día y ver dónde necesitamos prestar atención. Y necesitamos prestar atención a personas como ustedes, familias como ustedes, que no se están sintiendo integrados en esta sociedad y que sí que son parte. Y buscar la manera de que se sientan parte y que disfruten de este mundo, porque todos merecemos disfrutarlo. Correcto. Sí, mi opinión es que también desde el cole, desde primaria, por lo menos aquí en España, hay una carencia grande de profesores adecuados para entender estos tipos de chicos, este tipo de trastorno o otro cualquiera que pueda haber. Y la sociedad y políticamente, los estatutos correspondientes, deberían de empezar por ahí. Y cada día caen más problemas, pues desde el niño, desde la infancia, tiene que ser comprendido desde el cole, porque es donde empieza su camino como en la vida, como persona, como personita. Y por supuesto. Educación, yo siempre digo que en cultura, sanidad, investigación no deberían de nunca deberían de tener ataduras. Hay que dar libertad e invertir el dinero que haga falta. Porque hay mogollón de familias, yo hablo con familias con este problema y le digo, pues yo fui a tal psicólogo, a tal, y me dicen, es que no puedo permitirme pagar X dinero al final de mes, Gonzalo. Y van por la sanidad pública y todo va lento, todo va... y estos chavales no pueden ir lento porque ellos están creciendo día a día y cuando están como adolescentes, sin amigos y el problema se agrava y parece que solo escuchan a la gente cuando pasan cosas graves, cuando una persona que no es entendida aquí en Sevilla, en España, hace cuestión de 2 meses una chiquilla por tema de bullying se suicidó y es cuando sale la gente a la calle, pero hay que salir antes. No podemos esperar a que sucedan las cosas. Creo que eso pasa en España y en cualquier parte del mundo. Yo viajé bastante y creo que, por desgracia, que es así. Lo que tú dices, María Luisa, ojalá vayamos tomando conciencia y las partes que le correspondan políticamente, en educación o la parte que sea, el ministerio que sea, que empiecen a tomar también conciencia. Si empezamos desde el cole, pues posiblemente esa gente que va creciendo y se va desarrollando como persona, en unos años haya un respeto ya generalizado. Por quiero supuesto, pensar que sea así. Trabajemos por ello. Gonzalo, ¿sabes si se están haciendo iniciativas hacia las leyes para que puedan haber reformas legislativas? Aquí en España, no te puedo decir en toda España. Yo, por ejemplo, después de varios años y de tocar en muchas puertas, de muchos viajes, mucho teléfono, he conseguido por fin este año, con 15 años, está cursando el tercero de la ESO, y por fin he conseguido que Educación, que le ponga un profesor adecuado para Lucas, las horas adecuadas. Un profesor que no venga solo académicamente. Para mí la educación no es solo lo académico, es una formación constante. Y por suerte, este año me llaman a principio de curso, en septiembre, y me dicen que hemos logrado que venga una profesora para él. Vino una profesora y efectivamente una profesora que entiende el problema, que entiende a Lucas. Ahora trabajamos, ahora nos vamos a tomar un botellín de agua y ahora seguimos trabajando y no solo reñir, castigar o lo que él te contaba. Un niño no se puede poner debajo de una silla y eso duele en el alma porque él, esto le pasó en segundo de primaria, tiene 15 años y no lo ha olvidado. Eso no se puede permitir. No podemos permitirlo. No se puede permitir. Pero creo, ya te digo, en España entera no sé cómo va la normativa de educación o si están cambiando el sistema, porque sí es verdad que se hace mucha publicidad sobre el bullying, pero no sabría decirte hasta qué punto estamos llegando. Yo particularmente puedo decir que este año llegué a un buen puerto, consiguiendo, por lo menos después de reclamarlo durante años, un profesor particular para Lucas. Y animo también a toda la gente que luche, porque de primeras no vas a llegar y te van a escuchar, de segundas tampoco, pero yo siempre llegaba y después de infinitas veces, pues un día me abrieron la puerta y hablé con el inspector correspondiente y le dije el problema que yo tenía y que necesitaba ayuda. Y bueno, pues parece que ha funcionado. Yo le digo a muchos padres, no es cuestión de ir un día y te dicen que no te pueden atender y dejarlo. No, hay que seguir, hay que insistir. Por desgracia funciona así. Ojalá no fuera, pero aquí funciona así, de esta manera. Y ya te digo, aquí lo que es la Xunta este año, pues parece que se están haciendo más conciencia y se hacen un eco más grande y abren el abanico para chavales con discapacidades. Vamos poco a poco, pero bueno. Pero algo se está logrando. Y sí, la verdad es que no es una problemática de España, es una problemática del mundo entero, en donde pareciera que se piensa que si no se ve a personas como Lucas, es la forma de llevar esto. Y no, hay que visibilizar la situación, hay que concientizarnos y buscar la manera de que todos formemos parte de esta sociedad de manera igualitaria. Sigamos haciendo nuestra labor, cada quien desde su trinchera, para poder lograr que Lucas y personas como Lucas vivan una experiencia gratificante de vida, porque en realidad nos vienen a aportar muchísimo. Si todos tuviéramos la transparencia que tiene Lucas, esa honestidad y ese gran corazón, creo que este mundo sería mejor. Solamente que hay que aprender a mirar el mundo como lo mira Lucas. Y también mostrarle a Lucas el mundo como lo miramos nosotros para poder llegar a comprendernos. Correcto. Un camino por delante que tenemos. Lucas, si tu libro fuera una carta, ¿a quién está dirigida? A los padres de niños con problemas en general. A nadie en específico. A los padres con niños con problemas. ¿Qué crees que podrían hacer los padres para poder comprender a mejor a sus hijos que están en problemas? Leerlo e intentar comprenderlo, intentar comprender a sus propios hijos, porque cada caso es aparte. Pero creo que el libro da buenas pinceladas de eso. Y puede servir como una buena base para intentar comprender al chaval en cuestión que esté. Y entonces, pues, si el chaval está de acuerdo con ser comprendido, porque hay chavales que no, que les da la cabeza por ser únicos y detergentes y no querer ser comprendidos, pues espero que quieran que se unan y el padre y el hijo y se comprendan perfectamente como una unidad, como una familia. Por supuesto, que se comprendan como una familia, y tienes toda la razón. Lucas, ¿qué cambios te gustaría que tu libro ayudara a provocar? Pues familias que saben lo que hacen los hijos fuera de casa y que los comprendan más y que sepan lo que están pasando. Y con eso ya sería una sociedad mucho más sana, porque la gente que hace bullying, la gente que hace bullying no lo hace porque sí, la gente que hace bullying lo hace por una mala educación en casa. O por algo así, no sé muy bien por qué lo hace, pero si los padres saben lo que están haciendo afuera de la casa, si los padres lo supieran, ya no habría bullying. Porque muchos de los padres que no saben que su hijo lo que está haciendo fuera de su casa, ¿entiendes? Es correcto, es muy cierto. A veces los papás vivimos tan ocupados que no nos damos la oportunidad de conversar con nuestros hijos y ver cómo es que están desarrollándose afuera, cómo es que se están comportando. Si un hijo tiene ahí a papá y a mamá acompañándolos en sus procesos de crecimiento, seguramente que sabrán guiarlo y esta situación de bullying no sería lo que es hoy, pero desafortunadamente hay papás que a veces dejan la tarea de educar completamente a la escuela y la escuela no necesariamente educa, sino da conocimientos académicos, pero la educación se lleva en casa y a veces hay papás que no tienen el tiempo porque necesitan trabajar mucho o porque genuinamente creen que la educación se les está dando en las escuelas y no es así. La educación se necesita dar en casa. Así es de que es muy cierto lo que tú dices, se necesita esa educación, que los padres eduquen a sus hijos para que su comportamiento sea el de personas respetuosas. Creo que el respeto es ese valor que sí o sí tiene que venir en el kit de valores de todos los seres humanos. Sí. Y Muchísimas bueno, gracias. Sí, no sé qué más adelante. agregar. Sí, dime. No sé qué más agregar. Ok. No sé qué más agregar, simplemente. Muy bien. Lucas, ¿para ti escribir te ayuda a sentirte mejor? Escribir, sí, claramente. Sí, yo no paro de escribir cosas. Y dibujar, yo escribo, dibujo y escribo sobre lo y escribo sobre lo que dibujo y dibujo sobre lo que escribo. Ok, tienes dos maneras de expresión, el dibujo y la escritura. Sí. Excelente. ¿Y esos dibujos, qué haces con ellos? ¿Forman parte de alguna colección? ¿Los muestras? ¿O solamente son dibujos que quedan para ti? La mayoría son dibujos que quedan para mí, pero otros los voy enseñando por ahí. Excelente. No sé. Depende de cómo me vaya el día. Ok. Y si quedan bonitos. Ok, ¿eres muy exigente contigo? Soy exigente con lo que creo, no conmigo. Ok. Soy exigente con las cosas que hago, no con lo que soy. Excelente, Yo lo excelente. que soy, soy lo que soy. Lo que soy es lo que soy. Pero lo que creo puede mejorar. Pero las cosas que hago pueden ser mejores. Mira. Qué buena comprensión. Híjole, Lucas, esta comprensión es algo que la mayoría de las personas necesitan llegar. Sabes que la mayoría de las personas nos exigimos demasiado a nosotros mismos. Y tú ya sabes separar el poder aceptarte a ti tal cual es, pero sí exigirte en lo que creas, en lo que ofreces al mundo. Pues sí. Esa aceptación a muchos nos lleva tiempo llegar a esa aceptación de nosotros mismos. Qué maravilla que tú ya estés ahí. Bueno, pues sí, no sé, para mí fue algo muy natural. Yo ahora estoy Bueno. supongo. Es Es que verdad así. que sí, ¿eh? Que Sí. es exigente con lo que hace, tanto en dibujo como cuando compone. A veces me lo enseña, borra todo, vuelve a hacerlo, porque quiere que se entienda cuando sale, saca algo, escribe, que se entienda perfectamente lo que quiere plasmar. Y si no le convence, pues conforme para otras cosas tiene pereza, Para para eso eso no. no le gusta, no, le gusta la perfección, incluso en el libro, cuando lo han maquetado, pues no le gustaba cómo había quedado, cómo había. Por eso aún no se ha quitado del editorial, porque aún no está como él quiere que esté ahí. Y María Cao y otros profesionales, pues también le quieren dar una pequeña vuelta. Sí, Okay. le ha costado mucho entender los dos capítulos que le habían anulado, pero hay que anular capítulos cuando hablan de cosas duras o sexuales o ahí. Entonces entiendo que sí, que hay que a lo mejor plasmarlo de otra manera. Y a él le costaba entenderlo, decía, pero si es lo que me ha pasado en realidad, ¿por qué no puedo expresarlo? Pero bueno, hay unas normas, unas leyes que tenemos que acatarlas. Entonces, nada, está trabajando en eso y le dará una vuelta, a ver. Sí. Y tienes toda la razón, Lucas, porque si pudiste vivirlas y no las puedes decir, y tienes toda la razón. Sin embargo, bueno, es una tarea que todavía también nos queda pendiente a los medios de comunicación, a las editoriales, porque, bueno, para ti tu historia está incompleta si no te permiten expresar estas experiencias muy, muy duras, pero que forman parte de lo que tú has vivido. Y te puedo comprender. Y sí, todavía tenemos trabajo por hacer, tanto los medios de comunicación que estamos regidos a reglamentos que si nos los saltamos, pues nos censuran. Y las editoriales tienen esas mismas reglamentaciones que desafortunadamente tienen que cumplir. Así que también ahí tenemos trabajo por hacer. Porque si se viven, tendríamos que tener el derecho de poderlas expresar. Lo ideal sería que no se vivieran. Sí, mejor. Eso Así sería lo es. ideal. Por Muchas. Bueno, a mí me llamaba la atención cuando, bueno, en la prensa, ahora en el mes de diciembre, que una prensa de aquí de Galicia, El Faro y tal, le hizo unos cortes en la prensa y la gente me llamaba y tal, y decía, oh, estará súper contento. Y yo le decía que no estoy contento, porque si sale ahí es porque lo ha vivido. Ojalá nunca lo hubiera vivido y no haber salido. Así Pero es. una vez que sí ha pasado, si se puede aportar algo para que otros chavales y él mismo aprenda a curar esas heridas y otros niños que ya no tengan las heridas que curar, pues entonces ya Ya por sí. vale la pena. Yo creo que vale la pena. Por supuesto, por supuesto. Bueno, es que el mundo no está preparado para todavía mirar eso en medios de comunicación, en libros, pero eventualmente tendremos que estarlo o evitar que suceda para no tener que verlo plasmado en ninguna parte. Todavía tenemos tarea por hacer, Lucas, y sí, como sociedad necesitamos crecer para poderte proveer del mundo que necesitas para que te desarrolles plenamente. Perfecto. Sí. Lucas, ¿qué le dirías si tuvieras frente a ti a Lucas que empezó a escribir ese diario? ¿Qué le dirías hoy a Lucas que ya tiene ese diario publicado? Le diría, pues no sé qué le diría, la verdad, yo no le diría nada, la verdad, porque podría afectar en cómo lo pasaría ahora. Yo dejo que las cosas fluyan y si fluye, va mucho mejor. Excelente. ¿Sabes? ¿Sí? Pero siempre pienso en que me aconsejaría que en que me aconsejaría que no sé, pienso que lo he hecho todo bien y que si me aconsejara de alguna cosa que no debería hacer, ya no sería el mismo futuro que es ahora. El mismo presente que es ahora, ¿entiendes? Sí, por Como que supuesto. afectaría. El resultado sería otro. El resultado sería otro. Ok, de acuerdo. Gonzalo, si me pudieras hablar de tus mayores logros, ¿cuáles han sido esos mayores logros en la vida? El mayor logro, lo que te decía antes, yo creo que el mayor logro en mi vida, pues no ha sido. Me quedé con lo que te referías hace un rato, que decías que muchas veces en el trabajo o hacemos, estamos obsesionados con lo material y por eso descuidamos el tiempo, que creo que es lo más valioso que tenemos. Y yo creo que hasta ahora mismo mi máximo logro son mi familia, que después de llevar casados 20 y pico años seguimos en pie, porque es duro. Hemos pasado momentos muy duros y el gran logro es empezar a comprender a mis hijos y empezar a pararme más con cosas que antes pasaba por alto, tanto con ellos como en la sociedad, porque al vivirlo también te das echa el freno en la sociedad y es como si fuera respetando más todas las ideas, que a lo mejor hasta ahora no te habías parado, no las respetabas tanto. Pero el mayor logro sí es seguir con la familia unida y creo que estamos todos como un barco pequeñito, unos remos pequeñitos, pero que vamos remando todos a la misma corriente, que es lo importante. Y gracias a eso, pues estamos unidos y ya te digo, y hemos pasado momentos malos. No sé el futuro lo que nos dejará, seguramente nada fácil porque cada vez la sociedad está más difícil. Ellos están creciendo como adultos y como personas y también son momentos más difíciles. Tú como madre también seguramente lo experimentes, que a medida que van creciendo los chavales hay otra necesidad. Pero sí, mi mayor logro es tener a la familia unida y más gente que nos entienda y con quien poder hablarlo. Yo creo que es mi mayor logro. No le doy tanto logro pues a que tengas una empresa o que no. Yo creo que eso es cuestión de trabajo, pero mentalmente y con trabajo, la familia sin duda. Es que ya pudieron desarrollar una conciencia mayor en donde comprenden lo que verdaderamente es esencial. Claro, fuimos como acelerando en ese proyecto y por un motivo o por otro, pues maduramos muy rápido en eso. Entonces ya tenemos una experiencia, por eso te puedo decir esto, de que valoro ya más lo que es la familia que el propio... Que lo propio económico o lo de cada día. Lo mayor que puede tener una persona es sus hijos y la familia, creo yo. Para mí, mi punto de pensar. Sí, por supuesto. Y sí, un ejemplo fue el confinamiento que vivimos, en donde ahí quedó claro qué es lo esencial. Sí, correcto. Muchísimas gracias, Gonzalo. Lucas, por favor, háblame de tus sueños. ¿Qué sueños tienes por cumplir? ¿Qué sueños quieres realizar? Siempre quise publicar un libro, pero y lo estoy logrando, este libro lo estoy publicando, pero no quería publicar este tipo de libro. Pero este libro me va a ayudar a publicar el libro de mis sueños. Platícame del libro de tus sueños. Pues quiero hacer un libro que no esté basado en nada de la realidad, que esté 100% hecho en algo que yo imaginé. Porque este libro, como ya dije, es un diario. Y no siento que tenga tanto mérito pasar lo que ha pasado en mi vida real a papel. Si yo quiero convertir un mundo que yo mismo me imaginé en un libro que la gente quiera leer, por ser un buen mundo o algo que guste leer, algo super guay. ¿Quieres inspirar a que plantar esa semillita en los corazones de las personas para hacer un mundo mejor? No un mundo mejor, que quiero hacer, no un mundo mejor. Para hacer un mundo mejor ya tengo este libro. Quiero hacer algo estilo El Señor de los Anillos, pero tampoco llegar a ese nivel, que eso es inalcanzable. Quiero hacer un libro del estilo fantasía, ¿entiendes? Okay. Quiero hacer un libro como ciencia ficción, ciencia ficción como muchos que hay o fantasía medieval como muchos que hay, pero a mi estilo y que la gente lo compre por ser una buena historia con buenos personajes. Y yo quiero hacer eso. Yo intenté muchas veces hacer historias de ese estilo, incluso antes de hacer este, y este me dio la experiencia de escribir que creo que me va a ayudar a hacer un libro, el libro de mis sueños. Por supuesto. Y yo no diría que es inalcanzable para ti escribir tu saga de libros, porque la realidad es que eres una persona muy talentosa, no solamente para, y entiendo que digas, no tiene mucho mérito pasar mis historias a un libro, pero sí tiene mucho mérito tu vida y sí tiene mucho mérito lo que nos regalas desde tu comprensión de la vida. Así es de que yo te invito a que te permitas realizar tus sueños, cualesquiera que sean. Gracias. Porque inalcanzable creo que no lo son. Y les cuento que tenemos saludos en nuestras redes sociales de la escritora Caroline Paz Valenzuela desde Chile. Tenemos saludos de Centeo M. Niebla desde Ciudad de México. Tenemos saludos desde de Pachuca, Hidalgo, México, de Graciela Velasco Aguirre, también escritora. Del escritor Jesús María Ludi desde Argentina. Y tenemos un mensaje de Caroline Paz Valenzuela desde Chile que nos dice, qué hermoso joven y qué inteligencia tiene. Esto te dice Muchas gracias. Caroline. Gracias, gracias a todos ellos por hacernos llegar sus mensajes. Y aquí tienen a Lucas y a Gonzalo para hacerle las preguntas que quieran hacerle para poder comprender estos cambios que necesitamos hacer como sociedad. Lucas, ¿qué le dirías a otros jóvenes, adolescentes o niños que están viviendo situaciones difíciles? Pues les diría que sigan siendo ellos y que hablen de lo que les está pasando de cualquier forma posible, pero sobre todo que sigan siendo ellos de forma única. Pero eso seguramente sí, lo sigan siendo. Pero lo principal es que hablen. Hablen y cuenten lo que les está pasando a alguien de confianza, porque la comunicación es súper vital Totalmente de acuerdo. para gente que necesita ayuda. Por supuesto. Pues ojalá y que presten atención a esta recomendación tuya, porque es cierto, es importante que sigan siendo ellos, que hablen, que se comuniquen, que digan lo que les está pasando y lo que necesitan para estar mejor. Lucas, ¿qué es lo que más valoras y agradeces de tus padres? Que siempre me prestan ayuda cuando la necesito. Lo más valioso, poder tener padres que ya comprenden qué es lo que estás viviendo, las dificultades que estás viviendo y lo que necesitas de ellos. ¿Recuerdas ese momento en donde por fin tus papás pudieron comprenderte? ¿Cómo fue para ti saberte, ya, ok, el mensaje ya llegó, ya me entienden? Pues sí, fue un poco incómodo, la verdad, porque se pusieron a llorar los dos, pero sentí que les había calado el corazón. Y sentí muchas cosas, pero creo que les llegó. Sin duda, sin duda. Pero bueno, fue un alivio también para ti el saber que papá y mamá ya comprendían lo que pasaba en tu vida. Gonzalo, ¿qué es lo que más valoras y agradeces de Lucas, tu hijo? Lo más grande que tiene, siempre lo digo, es su corazón. Es lo más grande. Es noble y tiene un corazón grande. Siempre está intentando ayudar. Por eso de ahí que también me duele y me cuesta entender. Digo, pero ¿por qué siendo así? Era la pregunta que me hacía. Decía, pero ¿por qué siendo él tan bueno y con un corazón grande le cuesta tener amigos? ¿Por qué no tiene amigos? Pero claro, después te vas dando cuenta de que son inquietudes distintas. Él, aunque es un TEA, tiene una capacidad alta. Las inquietudes, preguntas que te hace, a veces no van acorde con la edad no va acorde el cuerpo con esa edad, porque son preguntas más complejas o ya incluso a veces hablamos de política, hablamos ya como un adulto. Entonces es cuando tú entiendes y dices, claro, es difícil que un chaval de 14, 13 años tenga sus mismas inquietudes. Pero lo que más agradezco, lo que más valoro de él, y siempre se lo digo, que nunca cambie, es su gran corazón. Tiene un gran corazón. Él, de hecho, a veces hay gente por el pueblo pues pidiendo tal, y al final te tarda, no llega a casa, vas y está con él allí, sentado, hablando. Y es bueno. Tiene un corazón grande. Es lo que más valoro, es su corazón. Por supuesto. Y es lo más valioso que tenemos todos los seres humanos. Pero sin duda, Lucas tiene un corazón con una capacidad de amar enorme, y que efectivamente sus intereses quizás le bloqueen el poder relacionarse con chicos de su edad, pero que eso no le impide relacionarse. Pues Lucas, quizás habrá que abrirse a tener amigos un poquito más mayorcitos. El efecto que mayores, ¿eh? Sí. ¿Te gustaría tener amigos más mayorcitos? Yo tengo varios, pero no los considero amigos al 110%. Ok. ¿Qué necesitan tener como cualidades reunidas para que tú los puedas considerar como amigos? Pues la mayoría de amigos que tengo, que son así mayores, pues ponle que tienen 30 años o más. No pueden salir conmigo a dar una vuelta. Yo quiero tener un amigo que pueda salir con ellos a dar una vuelta y que puede ir a su casa a tomar un colacao. Claro. Y jugar a la Play. Y con alguien de 30 años o más, eso no es plan, ¿sabes? Ya están viviendo otras realidades diferentes a lo que... Ya están viviendo otra fase de mi vida, ¿sabes? Sí. Ok, bueno, pues esperemos que te encuentres a esos chavos de tu edad, que puedas jugar y puedas tener conversaciones interesantes, pero también hacer cosas de chavos. Sí, esperemos. nos saluda la escritora Irene Avecia desde Málaga, España, producción. Nosotros en producción, yo tengo 47 años, así que en producción nos dice, ya nos dijiste viejos. bueno, pues ojalá también nos des una oportunidad a los mayorcitos, Lucas, de poder ser tus amigos. Sí, él con la gente mayor se lleva bien. Se lleva estupendo. Claro. Lo que pasa que es lo que dice. Me llevo genial, papá, o va al asilo y va a jugar a las cartas o al dominó al asilo. Pero es lo que dice, son mis amigos, pero claro, no puedo salir con ellos a tomar un colacao por ahí. ¿O? Sí, te entendemos. Mientras yo pido colacao, ellos se piden una cerveza. Por supuesto. Bueno, pues hay chicos, fíjate que hay chicos también que la vida les ha traído a lo mejor otro tipo de experiencias, pero un poquito duras, que los ha hecho madurar, y estoy segura que te los vas a poder encontrar, porque efectivamente necesitas chicos que tengan gustos de adolescentes, pero que tengan la capacidad de tener conversaciones interesantes y que tengan sus valores ya muy bien arraigados de respeto hacia los demás. Y te puedo asegurar que los puedes encontrar. Sí existen, a lo mejor no abundan, pero sí existen. Y deseamos de todo corazón que te puedas encontrar con estos chicos. Gracias. Sí, gracias. Lucas, pues yo te quiero agradecer por tu valentía, por tu fortaleza, por ese corazón amoroso y por la paciencia que nos tienes a la sociedad. Y gracias por estar aquí, gracias por quedarte en este mundo, aunque todavía no somos capaces de brindarte las condiciones apropiadas para vivir en él. Y gracias por ayudarnos a concientizarnos y aportar mucha información para que podamos ser mejores seres humanos, porque con tu historia de vida que hoy nos estás compartiendo, Sin duda vas a tocar corazones y vas a tocar conciencias. Te pido que por favor pues sigas adelante, que no claudiques, que sigas creando conciencia, que las personas que habitemos en este mundo necesitamos aprender a sentir de verdad. Y tú eres un gran maestro que nos va a poder enseñar a sentir desde el amor. Así es de que dinos, ¿qué es lo que les pides a la sociedad hoy? ¿Qué necesita Lucas para tener una vida mucho más plena, mucho más bonita? Pues comprensión. Y ya, comprensión, con comprensión se pueden hacer muchas cosas. Si comprendes a alguien, puedes hacer normas más estirables. Y también dialogar más fácil con gente si las entiendes. La comprensión ayuda mucho. Sí, ayuda bastante y es algo de lo que ahorita está careciendo este mundo. Comprendernos unos a otros. Comprender que todo mundo tenemos nuestros retos, que no necesariamente estamos de malas porque sí, sino a veces si estamos de malas es porque la estamos pasando mal. Sí, correcto. Gonzalo, como padre, ¿qué nos pides como sociedad para aligerar un poco tu labor de padre? Lo que agradecería a la sociedad sobre todo es no etiquetar. Está muy malo de etiquetar. No señalar, no, que todo el mundo somos iguales. Yo en la misma calle, en el parque, a veces me tienen dicho a mí y a mi esposa cosas que te duelen. Creen que este chico es un sinvergüenza o está mal educado o por falta de entendimiento. Y cuando ya uno está muy dolido, que no sabes cómo actuar, no sabes cómo gestionarlo, no sabes cómo ayudarlo, ves que nunca ha ido en excursión de fin de curso como los demás chavales, nunca ha podido, no sé, pues ir a un festival de fin de curso, tú ya estás dolido. Y escuchar esas críticas es lo que más duele. A veces, antes de hablar o de señalar o de... Ya todo el mundo sabemos si tienes un problema, ya sabemos cuál es nuestro problema. Muchas veces creemos que lo sabemos, pero no hace falta que te lo recalquen. Es como, no sé, el TEA, como otras muchas enfermedades, pues, yo hablo del TEA por lo que me ha tocado, pero... son enfermedades que no vas en una silla de ruedas, ¿sabes? Pero a veces tienes que pensar, dices, pero ¿por qué este niño actúa así? ¿O por qué hace esto? ¿Por qué no sabe guardar cola? ¿O por qué? Eso es lo que más me duele, la sociedad que empieza a comprenderlo y lo que te comentaba anteriormente, lo mismo, cara a entidades públicas y políticamente o tanto en educación como en otros ministerios tienen que empezar a ver más adaptación. Es lo que le pediría a esta sociedad. Sobre todo eso, comprensión y que tengan una oportunidad como tiene todo el mundo. Merecemos una oportunidad. Una primera, una segunda es oportunidad. A veces incluso una pregunta que le hicieron a Lucas en Barcelona el otro día, le decía, ¿tú perdonarías a los chicos que te hicieron bullying? Y decía, pues no sé si los perdonaría, pero yo creo que también ellos tienen un problema. Sin duda. Por eso te digo, yo creo que la sociedad lo primero es comprender y no etiquetar fácil, porque a veces hay que entender, hay que ponerse en la piel de esos padres y cuando te dicen así o cuando vas a ver una película de cine y ya se aburren rápido y están hablando alto, lo que sea. Y claro, escuchas por atrás que el niño más sinvergüenza, ¿qué tal? Y eso te duele tanto al niño, le afecta como a los padres. Más comprensión y menos etiquetar. Y que ya la tarea que tienen es bastante exigente como para que los carguemos Claro. todavía con etiquetas o con señalamientos o desprecios por comportamientos que los niños con TEA Exactamente. puedan tener. Son Pues bueno. inapropiados en algún momento, pero es uno de sus problemas, por decirlo así, o de su manera de ser, que a veces pues no saben adaptarse al sitio donde están, o lo que sea, pero a veces hay que primero pensar y decir, puede ser que tenga ya algún problema antes de hablar fácil, porque la persona que lo sufre le estás haciendo una herida más grande. Sí, así es, así es. Pues que este mensaje se replique y llegue a muchas conciencias, muchos corazones, porque todos podemos poner nuestro granito de arena para hacer su experiencia de vida, la de ustedes y la de personas que están viviendo situaciones complejas, mucho mejor. Tenemos saludos de redes sociales, tenemos a Sabina Esther Mendoza desde Perú, tenemos también saludos de la cantante. Jury Jurado desde Union City, Nueva Jersey, y tenemos saludos de Expo Arte, Arte, Cultura y Tradiciones desde New Jersey. Pues saludos a todos ellos por acompañarnos, por abrirnos sus corazones, por prestar Muchas gracias. atención a estos Muchas mensajes, ¿sí? Agradecer porque es importante que este mensaje llegue a muchas personas. Me dicen de producción que es la cantante Ruri Jurado desde Union City, New Jersey. Pues saludos también para todos ellos. Gracias por estos mensajes. Y platícanos, Lucas, aunque no estés gracias. muy satisfecho todavía con el final de tu libro, pero ya está publicado y bueno, ya habrá una segunda edición. ¿Dónde lo pueden adquirir en este momento tu libro, Una reseña de mi adolescencia? No se puede. Ah, okay, Está. todavía no está publicado. No va a salir. Creemos que no tiene una fecha, pero creemos que a finales de marzo, a finales de marzo, por lo que te comentaba antes, que tiene que hacer algún cambio Okay. y él no quiere hacer los cambios, pero algo tiene que cambiar, por lo que tú decías, porque él aún no lo entiende, pero sabe. Hay unas normas, si esas normas están para cumplirlas, si no, no pueden imprimirlo en ningún editorial. Por eso estamos, Sí. pero contamos que a finales de marzo o por ahí, más o menos, que lo saquen. De acuerdo. Sí, cuesta comprender, cuesta aceptar el hecho de tener que cortar su historia cuando eso es lo que ha vivido. Sin embargo, se pueden crear grupos en donde se den charlas o conferencias en donde sí se pueda hablar de todo esto, porque lamentablemente no es algo que solo tú viviste, Lucas. Posiblemente son situaciones que viven otras personas y que sí se necesita visibilizar para que se tomen cartas en el asunto, para que se corrijan. ¿Okay? Puedes dejar ir tu libro con esas, cumpliendo esas normas y hacer llegar tu mensaje de otra manera para no detener este mensaje que es sumamente valioso que llegue, Lucas. Considéralo, tenlo ahí en cuenta. Ya tú decidirás Vale. porque finalmente es tu libro y tú tienes derecho en decidir si sale o no sale y si sale, pues saldrá hasta que tú estés satisfecho. Excelente. Lucas, ¿qué mensaje te gustaría dejar a quienes nos están escuchando y nos están viendo por los diferentes medios en donde estamos transmitiendo? Gracias. Pues nada que no haya dicho, dar las gracias a todos los que nos están escuchando y que este libro es la obra de lo que he pasado bueno, ponle año, en este último año, el verano pasado, y que este sufrimiento, bueno, si se puede llamar así, esas experiencias no pasen porque sí, que pasen para que otra persona aprenda de ellas. Hay que darle sentido a esto que ya se vivió, que lastimosamente ya se vivió, y es para crear conciencia. Muchísimas gracias, Lucas. Gonzalo, ¿qué mensaje final te gustaría dejar a quienes nos están acompañando en esta mañana? El mensaje final, nada, un agradecimiento enorme, porque entiendo que cuando la gente que está unida, que está escuchando su canal y ustedes mismos que nos están escuchando a nosotros, es porque muestran un interés en el problema que estamos ahora mismo hablando en la sociedad. Entonces, nada, simplemente un agradecimiento muy grande y lo que te decía antes. Vamos a intentar, yo creo que si todo el mundo intentamos ser un poquito más respetuosos y tener un poquito más de paciencia y conciencia con gente que tiene este tipo de problemas o otros problemas parecidos o similares, yo creo que el mundo sería mucho más fácil. Y lo que te decía antes, yo creo que si damos algo bueno, vamos a recibir algo grande. Entonces, es lo que quiero decir. Agradecerle a todo el mundo que esté escuchando y nada, si estas entrevistas y el libro pues vale para ayudar a padres y a niños, pues mira, bendito sea. Así es, bendito sea. Y muchísimas gracias, muchas gracias. Nosotros les agradecemos también a ustedes y también les enviamos saludos a nuestra familia de Luna Nueva Radio Digital que nos están siguiendo desde México y Estados Unidos. Y también, bueno, este mensaje está llegando en un día muy especial, el Día del Amor y de la Amistad. Y pues vivamos el amor genuinamente y vivamos la amistad de forma real. Así que invitadísimos todos a que nos abramos a esta comprensión y que el amor y la amistad se han multiplicado. Saludos a todos por este día de San Valentín. Y invitarlos también, ya te estaremos invitando, Lucas, como nuestro invitado de honor al sexto FIDEL 2026 que preparamos año con año en FEM International Group. Estén pendientes de las indicaciones a todos aquellos escritores que gusten presentarnos sus libros en este FIDEL 2026, el Festival Internacional del Libro. Así es de que ya te tendremos por acá con nosotros, Lucas. Ojalá puedas estar con nosotros compartiéndonos tu experiencia de vida para seguir creando conciencia, porque hay mucho trabajo por hacer. Hay todavía mucha tarea pendiente. Muchas gracias. Sí. Fue todo un placer, ¿vale? Muchas gracias, María Luisa. Muchas gracias. Muchísimas gracias también a ustedes. Y pues con este mensaje tan sensible y tan enriquecedor, les pedimos que nos acompañen cada sábado a conocer más relatos de vida. Gracias, gracias, Lucas Oviña Fojo y a su padre Gonzalo Oviña Graña, quienes hoy nos vinieron a compartir una mirada única de su experiencia de vida, de sus relatos de vida, y presentaron su libro, el libro de Lucas, Una reseña de mi adolescencia, en donde van a poder encontrar experiencias que son reales para concientizarnos de qué cosas no hacer y qué cosas sí hacer para poder que todos tengamos mejores experiencias de vida. Lucas, Gonzalo, en FEM International Group tienen las puertas abiertas para presentar sus proyectos siempre que lo deseen. Estaremos encantados de que nos presenten cada uno de sus proyectos. Para nosotros será un honor volverlos a tener como nuestros invitados siempre que ustedes lo deseen y conocer más sobre la valiosa labor que están realizando con todos sus talentos. Sabemos, Gonzalo, que tienes emprendimientos. Y bueno, que sepas que también aquí podemos abrir espacios para que conozcan de esa labor que realizas. Sí, pues muchas gracias, ¿vale? Nos seguiremos en contacto. Es todo un placer, ¿vale, María Luisa? Un placer. Pues que tengan un excelente fin de semana. Les abrazamos, gracias. Y aquí estamos para ustedes. Bendiciones siempre. Gracias.